los originales. Con Jaime Sánchez Cristo. Bueno, bueno. Nicolás Sampe, Laura Hoyos y el resto no lo nombraron, no importa. No. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o no? Más sí. ¿Quién tiene el tema del día para que no me moleste? Yo lo tengo. Perfecto. ¿Cuál es? Así como Contagio, ¿qué otra película que hayas visto crees que podría volverse realidad? ¿Yo aprobé eso? No, eso es un bodrio. Está bueno. Busquemos otro tema. No, la gente no tiene tiempo para eso. Yo creo que Guerra Mundial Z. Listo, ya, se acabó el tema del día. Otro tema, por favor. Gracias. No, pero es que películas de contagios. Outbreak, muy buena. ¿Qué más, Nico, de contagios? ¿Cómo le ha ido? Virus, me acuerdo, una película. No, virus, pero no es que sea de contagios, sino una película que creas que podría volverse realidad. De lo que sea. O sea, un tema intelectual. ¿Quieren que le midamos a eso y verán los resultados tan absolutamente desastrosos? No, pero a la gente no hay que ponerla a pensar. Eso me lo enseñaron desde yo comencé a trabajar en televisión. A la gente no hay que ponerla a pensar. ¿De acuerdo o no, Nico? No adhiero tanto a esa idea. El pero bueno, que piensa pierde y los que pensamos ya estamos completos. ¿Le digo muchas más vainas? No, tranquilo, que esa frase es de esta, de este pecunio. No, eso no es suyo, eso se lo dio alguien. Diga, Ay, pero mejor dicho. Por eso, cambiamos de tema, Orlando. Eso es un bodrio. Gracias. Ya, una película que se va a volver realidad. ¿Inception les parece bien que se vuelva realidad? Sería lo máximo. Pues sería la locura. Eso. Exacto, no, acabemos con el tema. Muchas gracias. ¿Sueños? Pésimo. ¿Qué? Orlando nunca la probé, pero va. Nico, invéntese uno ya. El que usted quiere ya para el fin de semana. Algo de lucha de poderes, alguna vaina. Invéntese algo usted personal. Le doy toda esa libertad, por favor, ¿sí? Bueno, me cogió cortico, pero bueno. Pero, sí, lo pero exacto, es que el que piensa, pierde. Que no hay que pensar. Imagínese uno pensar en una película para volverse realidad. ¿El Padrino? No va el tema. Muchas gracias, Orlando. Te felicito, pero muy flojo. Es que hay que frentear, ¿no? Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Qué ha pasado, hermano? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Todo bien? No, igual, hermano, nada. ¿Qué ha pasado? Vamos con una canción. Okay. Vamos a presentar una canción. Más bien, mientras Nico desarrolla el tema. Una horita tiene, Niquito, ¿le parece bien? No, voy a tratar de sacar más rápido eso. Porque pero si una no... sola personal suya, sin preguntarle a nadie. La pone y se lee. ¿Qué opina? No sé. No. No, pero ¿cómo que no sé? ¿Nos puede ayudar un poco? A ver. 30 minutos. Y una cosa actualidad, pero no una. Yo sé que está lista, pero es que no sé cómo atenderla. Vamos a comenzar con la canción Never Can Say Goodbye. Si la puedes poner, arrancamos con eso antes de saludarle y que suene duro el bacará. Hola, María Juliana. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? I Will Survive, ¿no? Sobrevivir. I Will Survive, gran canción. Hola, Laurita, I Will Survive. ¿Sobrevivirás? Si Jaime, ¿cómo estás? Espero que sobrevivas. Bueno, ahí eso es sacarle cosas a una persona muda, ¿viste? Tal cual, con ganzúa. Estaba frita esa jeva. Yo no sé qué pasó. Palabras ahí. Palabras con estaba... ganzúa. Sí, estaba como medio compleja, ¿no? Uy. Como estrellada. Bueno, pero ahí se le pudo sacar algo. Bueno. Sí. No se acordaba de nada, ni el país. No, exacto. No, es que yo imagínate, que decir, pues. ¿Cómo está tu papá? Pero no dijo nada. Señoras y señores, ay, no, con ustedes, muy la señorita ahí. Gloria Gaynor, en Espectaculares Gis. Bueno. La tasa más baja de desempleo que ha habido en Estados Unidos hoy en día se calcula para esta noche 30 millones de desempleados, Sí. Vamos a tener para esta noche 52,000 muertos en Estados Unidos y vamos a tener 900,000 contagiados. Por lo menos. Pero Estados Unidos tuvo su gloria, tuvo una tasa de desempleo la más baja del mundo, del 3.5%. ¿En qué mes y en qué año? Esa es mi pregunta. ¿Hablando históricamente? Sí, históricamente, de hoy a su fundación, en 1776. No, mentiras, tengo datos recientes, póngale 50 años para acá. Mes y año del menor desempleo, que fue 3.5%. Y manden la vaina, ¿no? Ay, estoy cansado ahora. Es que Gloria me puso en aprietos. Pensemos, eso debió ser en el... Era demasiado fácil, pero yo, ¿sabe quién me deprimo? ¿Sabe quién me deprime mucho? María Juliana llegó tarde, pero digamos que... Ah, es que se te demoran en entrar. No, se me entraron todos al tiempo. A mí me entra todo el tiempo y yo soy feliz. Nico. En estos días voy a hacer un videito para que veas. Es lo único que a mí me parece que yo no le permito a usted. ¿Qué? Un tipo que todo el día está conmigo dando esas noticias y que hoy se confunda. No. Estoy de mal genio contigo, bueno, papá granjero. Bueno, cálmese, no, pero cálmese. Todos los días hablamos de eso. Si usted mira la lógica, ¿cuál podría ser del momento más grande de Estados Unidos en la parte de desempleo, de empleo, en la parte de la economía? ¿Qué mes pudo ser? Pregunto yo. No, ni idea. Ya todo está escrito, pero ya cuando le digo, recapitule cuándo fue, por qué. Porque, o sea, piense cómo iba todo en el mundo hasta que pasó esto, ¿no? Sí. ¡Ah! Bien. Vamos a leer los arepasos. María Juliana, junio 2018. Lo sacó un sombrero y lo puso, pero está bien, mi amor, no perdiste. Tal cual, de eso perdiste. No se trata, es un arepaso. Piscinazo, diría mi papá. Orlando, este es ídolo, marzo del 65. Bien. Lo sacó de otro sombrero, ¿no? Había un conejo, había todo. Laura Hoyos, septiembre de 2008. Nicolás Samper, 1990. ¿De dónde lo saca? De un sombrero. Sí. Laura Natalia Franco, 2015. Con un fresco y con un gran honor. Nico, usted puede poner el menos uno ya sin pensarlo. No me diga que Orlando. Sí, exacto. No. ¿Y el mío no lo va a leer, chief? Ah, Jonathan. Diciembre del 2019. Wow. ¿Está bien el menos uno? ¿Usted lo pondría para Orlando Rivera? Pues será, no sé. ¿Qué piensa? Que sí. ¿Qué estadísticas puedes tener, Orlando, del desempleo o el empleo en el 65? Dígame. Tenía, Orlando creo que es del 60, ¿de qué año es usted, Orlando, de nacimiento, brother? Del 78. No, menos uno para Orlando Rivera, ¡eso! Con chiste malo, menos ay, dos, sí. Que suene con voz y platillos. ¡Qué fuerte! Yes. Bien el mes más importante en la historia económica y de desempleo de los Estados Unidos fue antes de que comenzara el coronavirus. Febrero de 2020. Mire. Pero Nico, le dije a usted, todos los días hablábamos de eso, hermano. Era un país que no tenía límites. La bolsa iba a llegar a 30,000. Es que me molesta, es que Nico tiene las preguntas en la mano. Pero, ¿sabe? Creo que les está dando pasto. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Yo estuve bastante cerca. No, jamás. les sí, está dando Jonathan pasto. Bien. Les está dando sí, Jonathan pasto. Estuvo muy cerca. Yo le daría el bueno, chapó para sí. Jonathan. Chapó bien, para Jonathan. Bien, bien. No más. En los originales, chapó. Nico, totalmente buena, decepcionado. No, hombre, esas cosas pasan. Es que Gloria Gaynor me dejó así. Pero ¿será porque lo de Gloria Gaynor lo puso confundido? Sí, me dejó. Pues estaba hombre, confundida ella en la entrevista. Ya no sabía si éramos de aquí. Si éramos de otra galaxia. Ya. No, Nico, no hay que justificar los actos, pues hay que asumir. ¿Y tú desde cuándo te volviste paisa? No sabía y no sabía. ¿Y tú desde cuándo te volviste paisa? Toca, toca. Desde que se junta conmigo. María, hombre. Pues hombre. Pero ¿qué tal, Nicolás? Dice que echándole la culpa a todo el mundo. No sabía. Yo no sabía. No tenía ni idea. Pero Nicolás, todas las veces hago las notas económicas con el man y siempre es que el desempleo llegaron a 3.5, perdón, y el man la leía conmigo. Es que me parece que el tipo, cuando esté en este programa, está pensando en Casale. Es su sueño y su adolescencia. Listo. El arepaso, Laurita, ¿cómo va? Resultados. Orlando tiene menos 14 puntos y sigue Jonathan. Perdón. Con menos... Jonathan con menos 11 puntos, María Juliana menos 2 puntos, yo estoy en ceros, Nico tiene 19 puntos, al igual que Laura Natalia, están empatados. Bueno. ¿Cuánto llevan los de la punta? 19 puntos cada uno. 19 y 14, están a 33 puntos del colero. O sea, anuncio oficialmente que Orlando no gana este arepaso este mes. Punto. Sí, o sea, la tiene muy difícil. Es decir, anuncio que va a quedar de últimas de una vez. Punto. Como siempre. Como siempre. ¿Sí? Yo perdería la gracia al concurso. Por oyentes, por favor, levanten a Orlando. Despegamos, por favor. No, deje, deje. How about some music, Emilio? Vamos con música, por favor, a este momento. Bueno, vamos a continuar con esto. El turno es para este nuevo, esta nueva versión por All Saints y Sting, Message in a Bottle. Yo les hablé de un muchacho malosito. Se llamaba Gabriel Werman, 51 años. Y este hombre un día se puso bravo la semana pasada. Agarró un fusil y se fue a uno de los sitios más tranquilos del mundo, que es Nueva Escocia, en Canadá. Sí. Y arrancó a matar a todo el mundo y mató 22 personas en Central Nova Scotia. Como la Scotia Bank, Nova Scotia, Scotia Bank. Todavía hay 16 escenas del crimen en 15 diferentes comunidades rurales a través del norte y central Nova Scotia. El sospechoso lo mataron en la mañana del domingo, 13 horas después de atacar. Algunos cuerpos fueron encontrados dentro y fuera de una casa en un pueblo rural en Portapique. ¿Dónde? Portapique. Los cuerpos estaban en otras comunidades y las autoridades creen que el francotirador mató a sus primeras víctimas, pero luego comenzó a atacar al azar donde paraba. O sea, él paraba en un burger, en una tienda de gasolina, pim, pim, pim, y ya él se iba. Pues hombre, ya se sabe qué es lo que yo digo, que a veces es como... No sé. Es un chico malo, pero imagínense por qué hizo todo esto. Es una cosa muy rara, que nadie entiende. El man se peleó con la novia por la mañana. Uy, no. Y la novia la habló muy feo. Y salió corriendo y sobrevivió al ataque. Él empezó a perseguirla a ella para matarla, pero no la pudo liquidar. Fue por una pelea con la novia. Increíble, ¿no? Qué horror, pero estaba muy estable mentalmente. Pero no, mentira, eso ha pasado en muchas ocasiones. Claro, es que eso ha sido un detonante para cosas violentas. Exacto, el detonante. Claro. Es que hay gente muy nerviosa, ¿para qué los molestan? Yo digo. Tu opinión, María Juliana. Terrible, me parece. ¿Laura Hoyos? No, pues así sería la pelea. Imagínate que a uno lo desencajen de esa forma para después ir a desquitarse. No, el desencajado pelearon ya normales. Ella claro. Como que le dijo que lo zafó. Yo no quiero estar más con usted, usted es un exacto, vago. Se fue. Me voy bueno, ya, pues le dijo, se va ya, venga para acá, venga. Y la cogió, primero que la amarró. Armó el fusil con todas sus cosas, le digo, y arranco ya con usted. Se suelta del asiento, sale corriendo, y el hombre dice, ¿qué hago ya ahorita? Y dijo, bueno. Con esa piedra ahí. Me tocó salir a buscar cómo calmar mi furia. Qué horror. 22 muertos. No, de verdad. De verdad. ¿Mm? Esa ira interna puede ser un motor muy peligroso. En muchas ocasiones. No se la quiero conocer a usted nunca, Nico. Nunca. Lo ha sido, lo ha sido. Me da mucho miedo, Niquito. Oiga, hoy me comí un almuerzo y me siento como un chico malo. ¿Por qué? ¿Qué almorzó? Porque hoy me dio por ser alemán y cociné sauerkraut. Se llama chucrú. Rico. Yo hice el chucrú con mi pareja. Lo fermenté. Es repollo, se pone en un jar de vidrio, en un tarro de vidrio, se pone mucho repollo cortadito y se le echa sal varias veces y él comienza a fermentarse. Y ¿qué? Hay que moverlo de lugar porque cada día, es un chico malo el repollo, sí. Porque cada día le sale un poco de moho, de hongos y hay que limpiárselos, así. Sí, claro. Y hoy lo probé. Delicioso. ¿Y sabe qué le mete uno? Le voy a decir el plato, estoy un poco incómodo. Pero a ver, ¿qué fue? Sauerkraut o chucrú con tocinetica tostada encima. Sí. Que es el repollo ese ácido que la gente piensa que le ponen vinagre. No, él se fermenta y se pudre. Y se avinagra. Exacto. Al lado una salchicha alemana de ternera. Carne y cerdo y al lado una salchicha de ternera. Técnicas del restaurante La Campana. Restaurante alemán en la 98 donde vi un partido de Alemania en el anterior mundial. Hace y Edelweiss, ¿no? No, Edelweiss no. A eso le pones codillo de cerdo al horno y genera una cáscara como un... Llame esa vaina, es que el que sabe mucho sabe. En el de todito hay patacón, papas y chicharrón. Y se vuelve chicharrón. A eso le pone papa hervida dentro de todo ese mismo hervido, pero todo es hervido. Sí. Y lo sirve. Las consecuencias son funestas para el cuerpo y para el futuro. De lo que va a pasar con el organismo en términos de... No, pues, de, trompetín. De trompetín, exactamente. Pero delicioso, pero estoy un poco pesado. Sí, está ¿te suena ese plato, María Juliana? No mucho, la verdad. Comí. Para serte honesta. A Emilio comió porque íbamos a trabajar hoy como periodistas. ¿Cómo te sentó, Emilio? Estupendo. Y María Mina Ocaro, que comió menos repollo. Eso está hirviendo, ¿no? Caliente todo, Nico. ¿Usted le jalaría? Ah. Uy, qué buenísimo. Y parece. A eso no puede fallar sin una mostaza picante alemana. Mostaza de perro caliente alemana. ¿Para qué delicioso. Más? Y hasta ahí llego yo mañana un caldito. Me dio hambre. No, es una delicia. Pero es un chico malo como plato. Nico, ¿tiene alguna persona mala, muy mala o sí, pasamos? Sí, pero muy tengo mal. Alguien muy ¿y malo. ¿Y puede hacerme el favor de entrar a la casa de la escena sin quedarse en el parqueadero una hora? Gracias. Mire, pues de una vez le lanzo la dirección para que usted la tenga presente entre las calles 118 y 117 en Guernica, en el partido de Presidente Perón, en las afueras de Buenos Aires. Un hombre... entró a la casa de una mujer jubilada, 65 años, abusó sexualmente de ella y posteriormente procedió a ahorcarla, asfixiarla con sus manos. Cuando las venas de los ojos de la mujer se empezaron a reventar, ¡ay, Dios! El hombre pensó que había muerto. Gráfico. Abrió una tumba en la casa de la mujer y echó su cadáver. Que o sea, ¿la mujer tenía jardín? ¿O fue sí, la tenía ahí una medianera, tumba? Sí, tenía una medianera ahí donde había tierra. Y el hombre cavó una tumba y la echó en la tumba y la cubrió rápidamente. Alcanzó a cavar no tan profundo. La mujer no estaba muerta, se despertó. Y fue, juntada de tierra y con la dignidad rota, a la estación de policía para poner en aviso lo que había ocurrido. Era un vecino de ella que vivía a unas tres casas. El hombre fue capturado. Muy buena nota, bueno, y rápido. Bueno, muy bien. ¿Listo? Picadito, picadito, picadito. ¿Tiene alguien algo mejor que esas dos notas de nosotros? Yo tengo algo de Chicos Malos. Chicos Malos, los asesinos en serie que hemos leído y visto muchas historias, sobre todo en Estados Unidos. Pues hay una plataforma de streaming que se llama Magellan TV. Es una plataforma que se especializa en contenidos muy específicos y muy seleccionados de ciencia, de crimen, de historia, de naturaleza y docudramas. Pues en este momento están haciendo, digamos, están promocionando ese tema de los documentales de crímenes reales y tienen una propuesta para todas aquellas personas que les gusta verlos. Les van a pagar $1,000 a las personas que se queden 24 horas viendo documentales de crímenes. Hay que entrar a la página web de ellos, llenar un formulario y ellos van a escoger. Pero para que se den una idea de lo que tendría que uno sentarse, sentarse a ver en la sala de la casa. Las víctimas desaparecidas de Manson 40 años después, mujeres en el corredor de la muerte, masacre de Columbine en la mente del asesino, etcétera, etcétera. Son en total 16 documentales que deberán ver las personas que sean elegidas y la plataforma les consignará $1,000 a cada uno. Laura, ¿tú tienes un chico malo que valga la pena o vamos con música? Sí, claro, ¿no? Chicos malos, pues Donald Trump, obviamente, porque no sé si ustedes vieron que como una cura alternativa está sugiriendo el uso de cloro, pero pues no es muy específico en cómo usarlo. Asimismo, está la esposa de Chris Cuomo, que recordemos que es el presentador de CNN, que tiene coronavirus, tuvo coronavirus, ya se curó, y ella también dio positivo. Pues resulta que ella también en un blog está diciendo que para tratar el coronavirus lo que hizo fue usar cloro, entonces se metió en una tina y le puso cloro. Obviamente pues la gente va a malinterpretar todos esos consejos y lo va a usar de formas equivocadas. Y es por eso que muchos medios, es que me acabo de encontrar con muchos medios que están poniendo como, por ejemplo, el New York Times dice, por favor, no coma desinfectante. Joe Biden publicó un tuit hace 4 horas, dice, no puedo creer que tenga que decir esto, pero por favor, no tome cloro. No, y hasta las marcas, por ejemplo, Lysol también sacó un comunicado diciendo a las personas, por favor, no consuman nuestros productos. Chicos, ese mal, malos lo tenemos con el muy uso. Mal ahora. Sí. Le puse un me gusta a Nicolás Samper. ¿Cómo así? No, lo retuiteé, un bodrio, pero lo retuiteé, brother, ¿qué hago? ¿Qué fue? Es tal el cariño por usted que me tengo que aguantar esas cosas, hermano. Bueno. Pero es que no sé cómo aquí casa. Entonces el tipo pone lo siguiente y me pareció pues genial. Pero me parece un bodrio, pero lo retuiteé. ¿Qué fue? Juguemos a no aburrirnos. De este equipo hubo dos futbolistas que jugaron en nuestra liga. Claro. Otro llegó años después, pero como entrenador. ¿Quiénes son? Retuiteé. Sí. Me parece. ¿Los averiguó? No, me interesa. No me interesa. Mire la foto. A la pregunta, Nico. No, es que yo no tengo el tema. El cuarto que está arriba, por favor. El segundo que está es el panza Videla, crack, jugadorazo. Y el tercero, señor, es Ortega Sánchez. Tema del día. Hablé solo, fresco. El ¿quién tema tiene el tema del día? Laura, es Laura. Mira, ¿cuál es el accidente más tonto que has tenido durante este tiempo? Ah, yo ni siquiera ¿cuál sabía. ¿Cuál es el qué? El accidente más tonto que has tenido durante este tiempo. No, hoy no hay tema del día. Pero mi máster claro es que un sí ídolo, Jaime. Puedes ponerlo 200 puntos pero siempre estará más fuerte erguido. Miremos a ver si los escribieron. La semana pasada olvidé recoger mis juguetes. La semana pasada olvidé recoger mis juguetes de mi cama y mi mamá los encontró y los puso en agua caliente y los dañó. Así es, mi rey. Una bobada, pero pasa. Besos Melchor, Gaspar y Baltasar. Trompeta, saxo, picas y dulces Astor. En bueno. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Sacar las uñas encarnadas a los deditos gordos del pie. Un bodrio ni con dolorán se quitan. Hoy es viernes y el coronavirus lo sabe, Miki. Lo sabe, Michay. No te imaginas lo que está pasando aquí en Los Ángeles. Los freeways desocupados. La gente va por encima de las 120 millas. Los accidentes están a la orden del día, 3.000 multas y las citaciones por exceso de velocidad subieron 87%. Santiago Medina Rush dice, Jaime es un mitómano, igual que Calborotas ese. ¿Por qué? El man de la historia de Nueva Escocia lo planeó 2 años. Vivo en Canadá y lo de las peleas con la nueva es una mentira. Brother, yo leí la prensa, hermano, o sea... Santiago, yo no vivo en Canadá. Yo no hice la nota, entonces a mí, por favor, me sacan de esa cochada que no, pero yo es que no leí esa nota. Usted es un mentiroso. No, yo leí la nota de las calles 118 y 137 de Guernica, partido oírnos, presidente Pero, brother, es que yo no vivo allá, es que yo me limito a lo que recibo. Que mande la nota a él. No, pero no lo levantes a Santiago, tampoco, es un gran oyente, 5-4. Pero vea, pues. María Juliana, pues llego sacando. No, no, yo no lo estoy levantando. No, le estoy dando una recomendación, que mande la nota. Es que uno se tiene que someter a lo que recibe, pero si el man vive allá, eso no salió. La nota que tengo es del USA Today y la reconfirmé con el Wall Street Journal. Pero pues Santiago vive allá, yo le creo a Santiago. Pero brother, es que hasta allá. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es que la mitomanía de Nicolás no tiene límites. Ah, yo en eso también. 5-4. Más 2 para Jaime por lograr esas entrevistas con los virtuosos del Rhythm and Blues, Funk, Jazz y el disco. Vaya que fluido el English con Emilio y la semana se cierra con broche de oro. Muchas gracias. No puedo creer que haya pasado esa masacre. Canadá tiene un control estricto de armas. Pero a cualquiera se le pasa un fusil, André. Claro. Gran charla, grandes anécdotas. Qué gusto escuchar esa entrevista. Eso sí es saber de radio. No, Tanico. Nombre 5-4. Hoy cumple 78 años el amor platónico de Augusto Nicolás. Barbara Streisand. Sí, hombre, qué belleza. Y siempre tenemos canción de ella en este momento. Divina. Pero yo no sé cuál, Emilio, es que yo no quiero dañar el ritmo. No, yo sí sé cuál y justamente para no dañar el ritmo la elegí. Uy, qué mujer tan sensual. Que es una versión que no sea del teatro de Broadway ni esas vainas, ¿no, brother? Es del teatro de Broadway, pero tranquilo, confía en mí. Es una versión que ella hizo con Stevie Wonder, contemporánea de People. Bueno, listo. Estoy nervioso. Vamos a poner un poquito más arriba y después vamos con eso. Siempre he pensado que se vuelve realidad la película real de Pandemia 12 Monos. Estamos en otro tema. El tema del día, por favor, Laura. ¿Cuál es el accidente más tonto que has tenido durante este tiempo? Bueno, ¿te gusta Juan Luis Guerra, María Julia, o no? Me encanta. ¿Qué podemos decir del disco literal y de la canción Va pa'lante mi gente, vive gente, Emilio? Canción sota. Literal es el nuevo disco de Juan Luis que salió hace unos meses. Y él, como en todos los discos, incluye una canción de salsa. Y para mí lo mejor de él es la salsa. Por encima del merengue, la bachata, todo eso. Y yo más también la tengo, Jonathan, gente, fresco. Sí. Más pa'lante vive gente es una canción que pues es tiene un sentido un poco político, diría yo. Pero siempre con ese feeling, ese swing de Juan Luis espectacular. Es de mis favoritas hoy en día. Con el sonido del ingeniero Pacho desde mi casa, con Equalizer, con consola y con todo, Juan Luis Guerra. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, en tus manos encomendamos. El día que ya pasó y la noche que llega. El padre García Herreros, íntimo de mi padre, pero no se entendían. Mi papá pensaba que era tacaño. Nico. Sí, mire, pues falleció esta semana Dardo Migone, hombre. Qué tristeza. 81 años. Fue jugador del América de Cali. Dardo Migone. Dardo Migone, hombre. Jugador del América de Cali en los años 60, cuando el América era la mechita. Dardo Migone. ¿Cuándo se murió? El jueves se murió Dardo Migone. Hoy estamos sabiendo, ¿se murió ayer? Sí. Dardo, o sea que Migone, esto es un refrito de sus programas de deportes. No, porque de eso no hablamos. Yo guardé esta nota especialmente para este instante. Me imagino. La tenía guardada en la jugada. No, le juro que no. Le juro por Dios que no. Debe estar jurando por Dios. Jure por su padre que murió en una causa digna. Pues es que no me creen si juro por mi padre. Mire, tenía guardada esta nota desde el miércoles. Imagínense. ¿Cómo será este programa, cuando el América se llamaba La Mechita, eso a nosotros no nos importa. Vino de los Andes, equipo que juega en Lomas de Zamora, ahí, en los suburbanos de Buenos Aires. Y Dardo Migone tuvo un buen suceso en Colombia, un futbolista que le trajo mucho en esa época, pues que estaban, no sé, ¿qué le digo yo? El Indio Montaño, Reinaldo Volken, bueno, tantos jugadores. Y Migone, que hizo parte de ese América, digamos que pobre, para llamarlo de alguna forma, de los años 60, falleció este jueves. Saludos a Dardo Migone, pero pues, no, pues ya no podemos saludarlo, ya se fue. Pero es una muerte muy lejana para nuestro programa. No, pero no. Por lo no menos me tiene un nombre bueno, Dardo Migone. ¿Pero Dardo es Dardo Migone? ¿De tirar dardos? Eso es mucho nombre, ¿no? Dardo Migone. Dardo Migone. O sea, el nombre sí me parece de antología. Es pero la historia gigantesco. De ese pelotudo no me parece no, nada importante. No, respete a Dardo Migone y a su familia. Voy yo. Hombre. Yo creo que este no es conocido porque le busqué la historia y tiene como 190 mil streamings de su música. Un rapero de Nueva York, Fred the Godson, murió ayer a los 35 años de coronavirus. Vea, él estaba con un ventilador, él estaba progresando y de pronto dejó de progresar. Y es lo que pasa cuando fallan los pulmones, la respiración, se compromete el corazón y el corazón compromete a todos los órganos y hay una caída de multiórganos y fuera de eso hay septicemia porque se infectan los pulmones. Y la probabilidad de sobrevivir es 0%. El hombre murió. ¿Qué sería de él, man? ¿Tenía alguna enfermedad? 35 años, recordemos la canción como que más... Un minuto de la canción que más lo hizo famoso. From an ounce to an eighth to a quarter to a half to a fluffy kilo. From one bird to two, two birds to four, four to now don't even call me no more, I'm on the low. It open and see the crystals. Can't stand too close, you'll get the sniffles. When I do deals with these, I bring the pistols. Cause niggas might out. Bueno, pase en la tumba del rapero Fred Godson. A mí no me pasa nada sin la música de él, pero lo voy a extrañar como persona. Espero que usted también, Nicolás. Y las niñas. Claro. No fue gran músico, pero era un bacán. Listo. Y nos queda una celebración más, la más importante de hoy. El señor Dardo Migone, hombre. Dardo Migone. Es un petardo. No. El señor Fred Godson es otro petardo. Nos queda una grande que cumple años hoy. Emilio, adelante, por favor. Uy, sí. cumple 78. Y además por estos días pues fue noticia y la comentamos porque su porque el hijo de su esposo violó su la hijastro. Cuarentena y se, su hijastro violó la cuarentena y se fue a visitarla a ella y a su marido, a James Brolin. No, se pasó una reja. ¿Seguro? Eso no es violar. Seguro fue hoy también. No, y ella vive posteando esas fotos sí, todo el tiempo. Ella, Barbara Streisand, hoy, no, seamos claros, hoy Barbarita es la fue. Primera en publicar eso en su Instagram. Pero Barbarita publica las fotos de esas visitas, seguro. Repito, él no se pasó la cuarentena, él pasó una cerca y fue a la casa de su papá, pero lo grave fue que su papá tiene 80 años, eso fue lo que le criticaron. Pero y ella pues, 78. Pasarse la cerca para ver al papá, si el papá tiene 30 no pasa nada. Bueno, pero tranquilo. Bueno. Ella antes estaba casada con otro actor, con Elliot Gould. Estuvo casada con Ted Turner, el dueño de Turner, ¿no? Que vendió su compañía. Novia de Ted Turner, sí. La misma vaina, vendió su compañía, se la vendió a... Turner es de... Si no me acuerdo, en todo Turner caso... Turner Broadcasting. Que eso es Warner. La vendió por 200 millones de dólares hace 30 años. Sí. Warner Brothers. Pues Barbara Streisand, a ver, es cantante, actriz, directora, por ejemplo, como actriz ha hecho... Poeta. Películas. Ah, sí, activista. Activista. Como actriz hizo, por ejemplo... Como actriz y directora. Como directora, por ejemplo, hizo la película El Príncipe de las Mareas con Nick Nolte. Y The Prince of Tides, nominada al Oscar. Por eso, The Prince of Tides. Es esa misma. Papa, can you Yento. Esa es Yento. Yento. También. Bueno, avancemos, hizo, brother. Qué pena, pero avancemos. Bueno, esto es del musical de Broadway que a ella la hizo famosa, Funny Girl. Luego de ese musical. Se hizo la película protagonizada por ella también y ganó el Oscar empatada con Katharine Hepburn. Katharine Hepburn ganó por The Lion in Winter. Y bueno, vamos a oír esta versión junto a Stevie Wonder del 2014. Aquí está People. Que es una de las voces más espectaculares que ha existido en la historia del pop, del teatro. Es imposible superarla. Y esto lo grabó cuando tenía 74 años. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, pues yo hoy me voy a alejar un poquito de las noticias de salud, pero voy a hablar de alguien muy importante, una persona que le tengo mucho afecto porque fue la primera canciller de Estados Unidos, fue la primera mujer que ocupó ese cargo, que es bastante importante, y se llama Secretary of State, o sea, que es la canciller, Madeleine Albright. Todavía está viva, claro. preciosa, está en su punto, Nico. Estar punto nieve. Está con una salud, o sea, toma Fluimucil. Es lo único que le puedo decir. Me encanta. Pues sacó sus biografías y se llama Health. Perdón, voy a hablar bien en inglés. Health and Other Destinations, a 21st Century Memoir. El infierno y otros destinos, la memoria del siglo XXI. Y le ha ido muy bien y está en cuarentena en Washington, D.C., donde ella tiene su negocio, limpia su oficina, enseña en Georgetown University, en un curso de diplomado, de diplomacia, corrijo, y le... ¿Cómo se dice cuando uno las...? Es que tiene una palabra muy antigua. Cuando usted coge las medias y las... ¿Qué? Surce. La surce. Chapó para Nicolás, más uno en el arepaso. Gracias. En los originales, chapó. Surcir, esa es una cosa muy antigua. Que son muy, muy de vez en cuando. ¿Qué dicen las niñas? Están contentas con el punto, ¿no? Contentísimas. Vea. ¿Cómo no? Yo no escuché música de paso, que niña. Pues hombre, esta mujer para mí es admirable, hola. Y sacó unas memorias que vale la pena. Hay que pela por el internet. I'm trying to learn to be an introvert. Estoy tratando de ser introvertida, dice Marlene Albright en sus diarios de cuarentena. Eso es todo lo que tenía que decir. Estoy segura que su salud está impecable porque toma Fluimucil. Noticias del consultorio del Doc. María Juliana siempre tiene algo, pero si no, no tienes que rellenar, no hay problema. No te preocupes, yo tengo. En todo ese tema del COVID-19, por supuesto, bueno, los más valientes, los que han hecho un trabajo valiente y trascendental han sido, por supuesto, los médicos, los sanitarios, y mucha gente está dedicada a ayudarlos, a hacerles la vida un poco más agradable, y ese es el caso del rapero Eminem, que seguro muchos de ustedes recuerdan. Pues para tratar de alegrarles una noche, Eminem les envió a los sanitarios de un hospital de Detroit una cena. Les envió Mom's Spaghetti, espagueti de mamá. ¿Por qué espagueti? Porque esto hace alusión a una canción muy famosa de él que se llama Lose Yourself, donde lo menciona, y se han hecho una cantidad de memes a lo largo de los años acerca de este tema. Él habló, dijo que ellos son los que están en el frente de batalla, los que están ayudándonos al mundo entero a que esta pandemia se pueda controlar de cierta manera, y que cualquier cosa que se haga por ellos, por los médicos, es pequeño en comparación a lo que ellos están haciendo con nosotros. Listo, Laura, ¿tienes medicina o le damos el paso a Nico, por favor? Sí tengo. No, y es que pues en estos tiempos, todo, Dios mío. Dale fresca. En estos tiempos tan difíciles, pues son muchísimo más difíciles, por ejemplo, para las personas que están aisladas en los hospitales, es decir, que están sin sus familiares porque pues están padeciendo esta enfermedad y no pueden ser visitados, y ocasionalmente reciben la visita de médicos y enfermeras. Pues resulta que debido a esta situación, una organización sin ánimo de lucro está pidiendo a los fabricantes de tecnología que donen dispositivos habilitados con Wi-Fi para que estos pacientes específicos de hospitales puedan hablar por videoconferencia con sus seres queridos mientras reciben un tratamiento médico. Su objetivo es recolectar 20.000 dispositivos, de los cuales pues ya han conseguido gran parte de estos. De hecho, esta iniciativa empezó con las enfermeras de los mismos hospitales, que pensaban una forma para que los pacientes se pudieran comunicar con sus familiares y así ayudarles en su estado anímico y que se pudieran recuperar más rápido. Así que muy bien por estas iniciativas. Qué chévere. Siendo chucrú, pero que miren la foto, porque la situación, por lo menos en mi vida, está un poquito complicada. Le voy a mandar a Nico la foto del sauerkraut. Tranquilo. ¿Sí o no? Sí. Listo. Le cuento de Fluimucil, por supuesto. Adelante, por favor. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico. Tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, el turno es para la música y nos vamos a un numeral exitoso del año pasado, del 2018, corrijo, en Londres. Y pues ahí aparece el grupo Take That. Eso todavía, eso que hoy en día, ¿cómo funciona eso, Emilio? Take That. No, pues ahí siguen activos, obviamente. Por ejemplo, Robbie Williams ya no está, pero Gary Barlow sí. Y recordemos que ellos fueron muy famosos en los 90. Luego Robbie se volvió solista, Gary Barlow también. Y esta canción fue grabada por ellos para una compilación llamada Odyssey. Y esto se llama así, Out of Our Heads. Bueno, vamos a tratar de investigar qué pasó con el tema del día, al que yo no le tengo fe, pero pues de pronto funciona. Laura, ¿cuál es el accidente más tonto que has tenido durante este tiempo? El accidente más tonto, me quemé con una olla y estoy muy enfermito. Me quemé muy duro, tercer grado. Le mandé la foto a Nico y empezó a llorar. Ah, usted monstruo, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero eso no lo comparto con Nico, yo no lo comparto con nadie más. Pero un minuto, aquí yo no veo nada que nos hayan escrito, nada. Nada es nada, de nada. Claro que sí, yo acá estoy viendo. A ver, lee, mi amor, lee con filtro, ¿no? Pero con filtro. Pasarme las manos por la jeta después de haber estado en la calle haciendo unas diligencias. Me tocó pegarme un baño de agua cloro bien brutal, Jaime. Saludos a la potra del conocimiento, Laura Esterilizados Hoyos. ¡Nico, lee tú! O sea, vio el filtro que tiene, ¿no? Cero. No, pues no estaba diciendo nada. ¡Nico, lee tú! Menos mal metiste filtro. Sigue. Esterilizados Hoyos. A ver, María Juliana. Aquí voy. El accidente más tonto y más trágico que me ha pasado fue mi teléfono entre el agua y solo puedo escuchar a Nicolás todo el día. La peor pesadilla, y tengo el juego de quien quiere ser millonario. Y Augusto se lo ha ganado 10 sin preguntarle. Corríjanlo, demasiado haré paso. Robert Browning Jr., no lo entiendo. Bueno, esos son los que vi. A ver, yo veo si veo más. No sé, aquí esto le pasó algo a mi Twitter porque solo sale Nicolás Hoyos. Haciendo un tapabocas casero, me pasé la aguja en medio de la uña. Si no saben coser, no se pongan a inventar. Otro, me rajé la mano partiendo un aguacate. Me golpeé el meñique con la pata de la cama. Casi me descalabro con una puerta de la alacena. Un gran saludo a la excelsa y fina belleza de María Juli y para los añejos de la radio, Jaime Sánchez y Nicolás Sampera. Bien. Empezando el encierro, dice Mac Bazar, como no había papel higiénico, usaba las lecturas dominicales como soporte a mis efluvios y en un descuido se me cayó el periódico al water y solté. La inundación estupor fue frenesí. Difícil. ¿Nota, Nico? Difícil, 5-4. Por escuchar a Augusto Nicolás con sus trivias para no aburrirnos en el Twitter, se me cayó mi flechito 1100 en la cisterna. ¿Me dará para el arreglo? Y finalmente, los datos económicos. El dólar subió 17 puntos a 4038. Está en buena tasa para salir a viajar y todo, ¿no? No, está tirado. El Dow Jones Industrials subió 260 puntos a 23.775. El Nasdaq subió 139 puntos. Uh-huh. El Standard & Poor's 500 subió 38 puntos. El Colcap bajó el 2.5% a 1.122, la bolsa de Colombia. El oro bajó a 1.745, está altísimo. El petróleo estamos felices, subió 0.3 a 17 WTI y 0.4 a 21.9 el Brent. Bien. Colombia, para no perder un peso, o sea, es que esa es una pregunta del arepazo que les tengo. Muchas gracias, les agradezco muchísimo, Ala. Estoy tan contento. Bueno, bueno. Ala, ahorita hablamos cháchara, ¿no le parece, Nico? Sí, toca hablar cháchara. Bueno, ¿y cómo van los otros programas suyos, Nico? ¿Refritando notas acá de los otros? No, Dardo Migonio, por ejemplo, solamente fue utilizado acá. Uy, pero hermano, eso sí nos dio la peor nota que ha hecho en su vida, ¿no? Es una nota magnífica, la de Dardo Migone. No sé por qué se apagó esta. ¿Fallecido el jueves? ¿Por qué hora del pegue? Sí. Espérese un segundo, hermano, que yo tengo aquí un problema grande, espere. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí no lo tengo. ¿Quién se tiró? Bueno, Trump sigue, lo están cuestionando, y es que por qué usa desinfectante para la cosa, pero que intente algo es algo, ¿sí o no? No, pero es que Trump también sí, pues, está más que es muy virgen, como usted dice. Uy, más es, a continuación el repaso por cortesía de World Culture Lab, y es doble. ¡Ja! Uy, se pudrió tutti. Bueno, por cortesía de World Culture Laboratories, vamos con el siguiente repaso. A ver, es doble. Él me escribió algo muy lindo. Sí. Y me gustó. Escribió algo con el corazón. Qué bueno. Él es un tipo muy fiel a nosotros. Siempre, sí. Me dice: Chief, tengo una idea solo para los viernes, para que lo apruebes. Arepas picanticos. Y pone un gallo. Es que me parece, show me your cock, muéstrame tu gallo. Cock. No, cock. Es diferente. Mi amor, gallo se dice distinto. O sea, no quiero. Bueno. El otro se dice de otra manera. Bueno, bueno, la idea es simple, valen el doble y sigue lo del más uno. Ah. Puede ser pregunta doble. No, yo no voy a poner el doble, brother. Valen el doble, no. Bueno, yo lo voy a hacer caso al man. Pero no, es doble. Doble. Global, listo, dos preguntas para que no empiece Mariana. Ay, pero es que es solo sencillo. No, doble. Que ese asiento de María Juliana es muy complicado. Ay, Jaime, pero todo tan difícil, pues. Uy, ese Global Fire paisa Power. Suyo. Uy, Dios. Aquí yo soy bogotano. Página especializada en armamentos y ejércitos a nivel mundial. Sí. Siento el tecleo de Laura Natalia Franco. Pregunta, ¿cuáles son los tres países del mundo con mayor número de tanques de guerra en la actualidad? Jaime, importa el orden, por supuesto. Me ponen el 1, el 2 y el 3. Tres países del mundo con más tanques de guerra en la actualidad. 1, 2 y 3. El 1 es el 1, el 2 es el segundo y el 3 es el medalla de oro el 1. ¿Me explico más? El orden importa mucho. No lo sé. Es que tengo una duda en el orden. Bueno, vamos a ver. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador. No, ya tenemos un ganador solo. Tenemos un problema también de un menos uno fulminante, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, brother, es que de verdad yo trato, pero no garantizo. Claro, claro. Pero hay un país ahí que me parece equivocado. ¿Ya saben quién es el perdedor? No me diga que... No. Tenemos un ganador. ¿Nicolás? ¿Será Nicolás acaso? Podría Arranco. Ser. Laura Natalia Franco, Estados Unidos, Rusia y China. Uh-huh. Dijiste dos en desorden. Laura Hoyos, Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos. Dijiste tres en desorden. Bien. Jonathan, Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur. Dijiste tres en desorden. María Juliana, Rusia, USA y China. Dijiste dos en orden. Nicolás, Rusia, Estados Unidos y China. Dijo dos en orden. Orlando, Rusia, Estados Unidos. Y aquí tenemos el problemita. Arabia. Arabia Saudita. Bueno, pero no es para un menos. No. ¿Perdón? No. No. ¿Arabia Saudita versus estos manes? Bueno, pero es que de pronto eran tanques petroleros. Menos uno para Orlando Rivera. En los... Claro. Bien calvo. Bien gana, claro. Ay, por lo de la guerra del petróleo. Por lo de la guerra del petróleo. Los tanques de petróleo llenos. Ay, Orlando. Yo te defendí, Orlando. No pude. No, ahí no se puede. Corrected. Los carrotacados de petróleo. Y como en las medallas en los Olímpicos, debo desempatar entre Jonathan y Laura. La medalla que más vale es la de oro. La segunda medalla que más vale es la de plata y la tercera la de bronce. Pero siempre la que se cuenta es la de oro. Laura Hoyos dio la de oro y se equivocó en la de plata y en la de bronce. Sí. Jonathan perdió la de oro, perdió la de plata y ganó la de bronce. Más uno para Laura Hoyos. Muy bien. ¿Qué tal ese análisis, Nico? Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es Rusia, sí. Estados Unidos y Corea del Norte. Yo le pegué a la de oro y a la de plata. Yo también. Yo le pegué el orden a Rusia y USA, no más, pero bueno, sí. Arabia, chao. Pero después que puso es que, los tanques petroleros. Que usted lo que escribe bien lo borra con el codo, Orly. Qué pena. ¿Está borracho? Tengo códigos, que es diferente. Tengo muchos códigos. Descífrese. Por cortesía de World Culture Club, necesito, Walt, que si quieres que te presente hoy en el programa, doy tus credenciales, me las vuelves a mandar porque están muy lejos y no me acuerdo. Él se presentó. Si quieres que te presente públicamente, vamos. Segunda pregunta. Ah, es verdad que este es doble. ¿Cuántos tanques de guerra tiene Rusia en la actualidad? Es que sí, ídolo. Ah. Uy, muestra a ver si Arabia tiene. Arabia no está en los 20 primeros lugares. Yo creo que me va a pegar una pifiada muy berraca. Yo soy otro Cape. Yo no sé. Yo ahí mandé. No, no tengo ni idea. Yo creo que me pifié terrible. Ahora sí pueden contar como los petroleros. Sí, hijo. Esta yo creo que sí me fui para el carajo, la verdad. Las respuestas. María Juliana, 10,000. Nicolás Samper, 30,000. Es que de verdad. No, pero... Aunque la María Orozco, la ministra de Transporte, tiene bonito jardín. Sí. Laura Hoyos, 300. O sea, sí. O sea, Colombia tiene más tanques. O sea, tiene más Colombia. No. Tiene más. Dice 300. No. Había puesto 3,000 y... Sí, mi amor, 300, pero es que, déjenme, acuérdate. 300, sí, no, en, no, ahí en está. Colombia, en Colombia hay más tanques que en Rusia. Jonathan, 70,000 tanques. Hijo, escucha, Jonathan me salvó, creo. Exactamente. Yo creo que sí. Exactamente, Nicolás. Sí, tal cual. Sí. María Juliana, 10.000 y Nicolás, 30.000 y Laura Natalia, 20.000. Chapó para María Juliana Correa. En los finales, chapó. Y vamos a peluquear por arriba y por abajo, Nico, porque ¿qué más hago yo? Pues hombre, ¿qué más se hace? Muy de vez en cuando. Peinado y barba. Soy yo. Menos uno para Laura Hoyos y para Jonathan de la FM. Ahí se fueron los ahorros que ganamos. Sí, carajo, qué vais. La corrección. Necesitaba otro menos uno para Orlando, no cayó. Ay, qué pesado. No se pudo, pobrecito. Como tú por él. Solo yo. Le digo personalmente, mi meta es liquidarlo. No, hombre, no sea vengativo. Algo que se desconozca, pues ya se sabe. ¿Y la respuesta uno exacta firmando, cuál era? Uno firmando renovaciones, hermano. ¿Verdad? ¿Cuál era la respuesta exacta? Sí. Ya le renové, ¿oyeron? Bueno, vamos. Nuestros resultados. Corea del Norte, 6.000 tanques, Estados Unidos, 6.200. Sí. Y tú sí pasaste por el borde porque del 30% paisa, linda. 12.950 Rusia. Casi. Quedé cansado. ¿Cómo va el arepaso? Por favor. Orlando tiene menos 15 puntos. Jonathan. No tuve nada. Tiene... Qué pena, pero menos 14, ¿no eran, Laurita? Menos 15, ya? Papá. Bueno. Uy, no, se no pudrió Tuti. No, menos 15, Orly. Okay. Orlando, menos 15 puntos. Jonathan, pero ya lo habías dicho. Puntos. Ah, pero como no dejan continuar. Jonathan, menos que es que se me cortó. Caí un rato, Orlando. Jonathan, menos 12. Okay. María Juliana tiene menos un punto. Yo tengo un punto. Y Nicolás y Laura Natalia están empatados todavía con 19 puntos cada uno. La diferencia entre el colero y los de la punta solo son 34 puntos. ¿Su opinión, Orlando? Muy inteligentes, muchachos. Hay que aplaudirlos. Se merecen un chapo. Definitivamente. Debemos informar oficialmente que no va a ganar el arepaso este mes. Orlando Rivera Ruiz. Todavía me quedan días para llegar a los 20. A los menos 20. Todavía quedan cuatro me queda días, tiempo. O sea que quedan 13 arepas. Si Orlando hace más 2 en 13, más 1 en 13 arepasos, hace 26 puntos. Ojo. Ojo. No está descontado que gane. No, y ojo que todos es, están vivos hasta y sobre ahora. Todo que es muy sólido, que es muy parejo en su respuesta. Y ¿no? Es el ave fénix, todos están muy vivos. Y lo de Laura Natalia Franco es que creo que bajó la guardia porque dijo, se está notando mucho, ¿no, Nico? Sí, se la llorampi. Laura Natalia, mi amor, bajaste la guardia del internet para que no se note tanto, ¿verdad? No, es que esos arepasos de World Culture son muy difíciles. Pero mira que ganaron. Claro, ganaron. Victoria. Pues. El primero era muy fácil. María Juliana ganó muy bien. El primero y la... Sí, el segundo sí. Muy bien. Minuto, María Juliana ganó muy bien. El segundo y el primero lo ganó. El primero estuvo muy cerca, María Juliana. Pero ¿quién ganó el primero? ¿Cuál fue el primero? Ya se me olvidó. Yo lo gané. Laura Hoyos. Laura Hoyos, pero entonces... el de los... Del orden de los países. Problema, ¿cuál es el problema de los arepasos del señor World Culture Lab? World, si quieres que te presente y lea tu reseña, yo la leo con gusto porque la leí, pero hermano, yo voy a bajar quién eres tú. Yo ya no sé hacer eso. Yo ya estoy muy antiguo, muy viejo. Estoy demasiado desvencijado. Eso sí. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Ok, vamos con Sam Smith y Demi Lovato, esta canción que lanzaron la semana pasada, el sencillo más reciente de él, esto se llama I'm Ready. Señor, mi querido Jaime Chief Abrazote, mi nombre es Mauricio Amado, soy arquitecto y diseñador, vivo en Los Ángeles, California, en Twitter soy Mac @autosac y @worldculturelab. Ahí está quién es World Culture Lab, que estará con nosotros porque se gasta un muy buen tiempo haciendo un buen trabajo de investigación. Él ya está entendiendo por dónde van los arepasos y siempre los ganan, incluyendo el de ayer del libro de Esther, que Nicolás dijo, cero citas a Dios. Nah. Abrazo a World Culture Lab. Mándenle un saludo a World Culture, sí, claro, que ayude, hombre, y nos apoye, grande, por favor, muchachos. Grande. Gracias por los arepasos, Mauro. Por culturizarnos. Eso, ese, Mauricio, es el arquitecto de nuestra... de nuestros menús. Un tipo que se sienta desde Los Ángeles a apoyarnos es un berraco. Sí, muy crack. Y en cuarentena, perfecto, peor. Gracias, Mauricio. Es muy sigamos. Crack, Mauricio. Un abrazo para Mauricio. El mundo al instante, Nicolás. Bueno, el mundo al instante es una cita a la que yo no voy a ir. Y es la que marcó mundial, el canal al Mundial de Qatar, entre otras también, pero esta que es más cercana no voy a ir, y es el canal oficial de los Beatles, que en su plataforma YouTube invitó a todo el mundo a participar en un karaoke global con los temas de la película animada Yellow Submarine. Me declaro impedido para ir a ese bodrio. 25 de abril. Yo hubiera jurado que usted ya tenía elegida la canción. Yo pensé que usted iba a cantar Yellow Submarine. Eleanor Rigby está. When I'm 64 está. Hey Bulldog. Lucy in the Sky with Diamonds. All You Need Is Love. No, esa no está. Me declaro. All Together Now está. Absolutamente impedido para ir. Me parece uno de los planes más aburridos que existen en la historia. Lástima, Nico, pero yo quería cantar con usted All Together Now. No, yo no. Pero si usted quiere, la cita está sábado 25 de abril. Ahí usted revisa en el canal de YouTube de los Beatles y pueden jugar al karaoke. Además, la página oficial del grupo también les dijo a sus fans que se disfracen para la ocasión. Yo les digo, me quedo en mi cama acostado. 25, mañana. Ahora seamos claros. Desafortunadamente a mí me robaron toda la colección de los Beatles y no tengo cómo oírlo. ¿Cómo así? Un señor día por día me sacaba un disco y decía, no, voy a grabarlo. Pero no, si es ilegal hacer eso. Pero, o sea, las dos cosas. Tú me estás diciendo el box set, la colección con la discografía entera. Todo lo que dice Beatles acá se fue en un botín, trajo un barril, con eso te digo todo. Fue el robo del avión a Lufthansa, exacto. Aquí no hay nada de los Beatles, o sea, uno entra acá, Beatles, hueco. 174 versiones. Hola, ¿cómo va a ser eso? Pero ¿qué con la caja, el box set, que tú en su momento compraste copias para todos? Es que yo era muy generoso. Hoy en día es que no tengo cómo comprarles copias para todos. Eran otras épocas, Emilio. Recuerda, Amas de Casa, Corazón Abierto, Marbelle. No, es que eran otras épocas, a la película, el domingo. Hoy en día, aquí encerrado, viendo el mismo panorama de todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar. Hoy desde mi casa, mañana desde cualquier lugar del mundo. No, pero se llevaron todo, mentiras, Emi, que se llevaron un disco y me tocó dejar de invitar al personaje. Uno. ¿Y puedo saber, cuál fue? ¿Puedo saber cuál disco fue? ¿Recuerdas disco cuál era? Fue? Help, creo. Emilio está estresado. No, pero es que, a ver, yo... No es que quede dolor. Estoy mirando. Pero Emilio, no puedes hablar. Hay valores, hay códigos. Códigos. No, yo. No sé. No hay un disco de estos que salen los cinco. Los cuatro. Help. No, es que sale el que se robó el disco porque es el quinto Beatle. Seguimos. Ah, la banda sonora de la película. Help, sí. Billy Preston sí es muy jodido, pues bueno. Muy jodido. Es que Billy Preston estuvo acá, ya se murió, ¿no? El brother. ¿Vil? Claro, y ya uno como la reclama, sí, no hay manera. Perdón, vino el mismo año que Gloria Gaynor y al mismo teatro y en el mismo programa. Espectacular. Señoras y señores, con ustedes el señor Billy Preston. Bueno, tengo una nota de los indígenas americanos. Están atacados por el coronavirus. La tribu Apache Tonto dice que no saben cómo combatir esto y necesitan plata y el gobierno no les manda nada. Y lo llaman, están en red tape, en cinta roja, que significa nos estamos muriendo de hambre. ¿Ok? Esa fue mi nota, rapidita y picadita. Picadita, Bueno, pues esto pasó en New Chicago, Indiana. Obviamente por todo el tema del COVID-19, a las personas les están dando unos auxilios para comer y para pagar arriendos. Este señor, Charles Calvin, debía recibir un auxilio de $1,700. Él es bombero voluntario y fue a sacarlos al cajero. Lo sacó, empezó a sacar como de a poco, como de a $200, creo que era como el monto que podía sacar. Cuando de repente ve el ticket, y dice que tiene 8,200,000 dólares en su cuenta. Bien. Este tipo casi se vuelve loco. Fue y le preguntó a la persona de ahí, de una persona que estaba ahí, un personal, y le preguntó que si le habían dado quejas del cajero, que no estaba funcionando bien. No, está normal, todo perfecto, sin problema. Él como asustado, yo no entiendo, pero le dijo, como si él le mostró el tiquete, claro, y ella le respondió como eres millonario. Y él le dijo, no, pues si fuera millonario, ¿tú crees que estaría hoy a las 8 de la noche en una bomba sacando $200 para pagar el arriendo? Él se quedó muy confundido, llamaron al banco, finalmente el banco le dijo al otro día, no, usted tiene acá $700 o no sé lo que le quedaba. Y finalmente se supo que efectivamente tuvo ese dinero en su cuenta por muy pocas horas. Fue un error, por supuesto, en el tema de la repartición de los subsidios. Pero pues él se pudo haber puesto a sacar plata como un loco, pero no, se quedó quietecito. Es que el problema de eso es que te cobran esa plata después, ¿sabías? Claro, obvio. Ese es el rollo. Pero Laura, bueno, ¿cómo le parece uno tener 8 millones de dólares en la cuenta? Demi Lovato, que la acabamos de escuchar en esa canción con Sam Smith, resulta que esta señorita lanzó un fondo de salud mental para quienes están pasando por momentos difíciles. Ella quiere que la gente pueda recibir ayuda y guía de profesionales durante esta cuarentena. Entonces, ya con su esfuerzo, ha logrado recoger por lo menos $2,000,000 que espera que puedan ayudar a las personas que van a estar atendiendo todas estas líneas de atención. Y por supuesto también mirar a ver cómo más ayuda a la gente en este momento. Pero pues la salud mental también es un tema bastante importante. Bueno, Nico, yo le pido que vaya organizando al ganador del Twitter. No, le digo que de una vez se lo organizo, creo que va a decir. Leeré tres, no, pero el de la semana, mi brother. Ah, el de la semana. No sea tan vago. Ah, el de la semana. O sea, vago. Casos de coronavirus, me manda Equabot Brasil, 53,000 casos. Sí. Ecuador, 23,000. Sí, eso es grave, muy difícil. Sí. Perú, 22,000, ¿no? Sí, también. Chile, 12,000. México, 12,000. República Dominicana, 6,000. Panamá, 6,000. ¿Cómo Colombia ha logrado tener solo 4,800? Le doy mérito al presidente Duque. Argentina, 3,758. Cuba, 1,285. Bolivia, 703. Costa Rica, 687. Venezuela, 0. Eso es todo. Pero mire, Colombia al lado tiene a Perú, a Ecuador y después va Chile y al lado tiene a Brasil. ¿Cómo logramos esto? ¿Ah? Yo creo que con el encierro temprano. Sí, tiene toda la... Gracias, presidente Duque. De verdad, no tengo nada más que decir. El turno es para el último tema de Barry White y la orquesta. ¿Cuál es, Nico? No, hombre, ¿y la orquesta? ¿La puede presentar, señoras y señores? ¿Puede presentar? No, me siento. Señoras y señores. Háganos el honor. No. Hágale, señoras, Nico. Y señores, con ustedes, Barry White y la orquesta del amor sin límites. Lo acompañan los Tupamaros. aquí, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. De Hotel Tequendama. Quiero terminar con la última canción de todo este homenaje que le hice al viejo instrumental. Porque es que cantado inclusive es mejor, porque es que la voz de él es brutal. La gente se muere por él. Uf. Pero él hizo esta cosa y me parece increíble. Después de poner todo lo que puse, esta colección maravillosa que deberían comprar, que se llama The Love Unlimited Orchestra, la colección de álbumes de 20th Century Records 73-79, me voy a ir con el primer disco, después de pensarlo mucho, que fue un disco muy importante de su carrera de 1973, donde está el tema de amor, que fue la canción más importante del que fue número uno. Pero esta canción a mí me parece que musicalmente y en su estructura, creo que es lo mejor que se ha hecho en la música de color. Porque hay que siempre llegar al clímax que él tenía, subir la orquesta, hasta que llega la parte más linda. Hay que esperar porque es impresionante. Y yo... Sí, es una tensión maravillosa, un manejo de la tensión. Es una tensión muy fuerte y al final lo que uno esperaba es más de lo que uno se imagina. Porque él siempre al final, como en el tema de King Kong, con el tema de Brazilian Love Affair, con el tema de todo, él siempre tenía un clímax, como tuvo con sus morenas que se le desnudaban en Baby Blue Panties. Eran calzones. En sesco está esa canción, Baby Blues. Color azul bebé. Pues hombre, ya la puse, ya hice la referencia de los Baby Blue Panties, sí. Esa ya la puse en el programa. Pero hombre, quiero agradecerle al maestro hoy, termina toda mi historia con él hoy, lo voy a dejar descansar y Emilio, por favor, también déjalo descansar unas semanas. Y esto, pues, es un tema que se llama el tema de Barry. Me parece... A mí me llegó al alma desde que lo oí. Lo quiero compartir con mis oyentes y por favor lleguen al clímax instrumental, a la orquesta que sube hasta no poder más y llega a un clímax espectacular. No me prende, espere. Ya. Dele, dele. No, yo me voy a quedar quietico. No hablo una palabra. Pero que me diga lo que viene. Bueno, vamos a despedir el programa con algo fácil. Si están de acuerdo, ¿no? Bueno. Claro. Oiga, Barry White, un monstruo, ¿no, Nico? Sí, crack, ¿no? Pues es que era muy, muy bien orquestado, ¿no? No, ¿y sabe qué? Él escribió todo. Era ladrón. Imagínese. De espejos de niño y nunca aprendió, claro, música. Sí. No. Nunca aprendió solfeo. Un tipo muy, muy, muy bueno, muy superado. María Juliana, ¿no te parecía un monstruo ese señor? Sí, tremendo, Jaime, sin duda. Y no puse la parte romántica. De pronto me inspiro. Del aumento de los gastos en los hogares, que crecieron en el mes de marzo el 11% más que el año pasado por la cuarentena, ¿en qué rubro gastó más el hogar colombiano? Gracias. Hay rubros, pero no los voy a decir porque eso es como clase del colegio. Es una sola respuesta. Y la que más aturdida esté, ¿cómo se dice lo que usted dice cuando la gente está qué? Atembada. Atembada. Menos uno. Ahí está Orlando sudando. Entonces, Natalia rubro, buscando, ¿no?, las fuentes de los periódicos colombianos. Bueno, les quiero pedir que quedé molido esta semana. Creo que hicimos un gran programa. ¿No? Todos silenciados. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces creo que hice un Estamos gran programa. Estamos pensando. Eso, más bien. El ganador de la semana del Twitter es muy importante. Yo ya lo tengo. Pero piénselo bien, porque es que la vagancia... Tengo uno muy bueno. ¿Por qué se lo lanzo ya? Que sea venenoso, no, al final. Muy bueno. Leemos, es una sola palabra lo que hay que contestar. Vamos a ver qué dicen estos manos. Jonathan, alimentación y aseo. Nicolás, comida. Laura, Natalia Franco, servicios públicos. Laura Hoyos, medicamentos sin prescripción. María Juliana Hoyos, alimentación. Chapó y más uno para Laura Hoyos. Salud es la respuesta. Muy bien. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Desafortunadamente, me toca mandar a la guillotina al más lejano. Y le pido a Nicolás que anuncie el perdedor. No, pero ¿quién fue? Salud, 22.8%. Sí. Gastos varios, 20%. Sí. Alimentos, 18%. Sí. Vivienda, 11%. Uy, desafortunadamente entonces, tenemos a alguien nosotros. Que dijo vivienda. Servicios públicos. Esos sí. Gastos varios. No es vivienda. Está antes. Vivienda. Nico tiene derecho a echarlo al. ¿Pero quién dijo de vivienda? Orlando Rivera. ¿Por qué? ¿Qué dijo Orly? La cuarta respuesta. La ganadora es 22. La de ustedes de alimentación 17. Servicios públicos 20. Vivienda 11. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Pero qué respondió Orly? Los originales. Vivienda. La corrección. Aquí, o sea, en vivienda puso. Ah, okay. No, es que no, yo creo que no lo leíste, yo no lo escuché. Alimentación, Jonathan, Nicolás, Samper, comida, Laura, Natalia, servicios públicos, que es otros, gastos varios, medicamentos, alimentación. Orlando, ¿cómo te sientes? Porque no quiero que te sientas mal conmigo. No, chévere jueguito. Chévere, bueno. Ay, hay que seguir. ¿Cómo me siento? Claro, yo no quiero ganarme la carnita de diablo. Yo no sé quién se la va a ganar, pero no soy yo. No soy yo, eso lo dejo claro. ¿Qué tal el que se la coma otro? Yo no. ¿Que la coja qué? El calvo, el diablo. El calvo, ¿cuántos libros, hasta el momento, cuántos libros tiene el calvo? Uy, ¿sabe que tengo que hacer esa cuenta aquí en el cautiverio? Tengo que mirar hasta el momento, no, este mes 19 libros, es acreedora 19 libros. ¿Y Laura Natalia qué podría ganar? ¿Eso? Ah, no sé, son 19 también, pero no sé. Yo cuando me di cuenta que no había premio, dejé de esforzarme. Resultados. Ah, no. Así no. Antes de que Milo nos ponga la cancioncita. Orlando tiene menos 16 puntos. Le sigue Jonathan con menos 12 puntos. María Juliana termina esta semana con menos un punto. Bien. Yo tengo 3 puntos y Nicolás y Laura Natalia 19 puntos cada uno. 35 puntos separan a Orlando de los punteros. O sea, está perdiendo en la etapa 5 horas y media. Nico, ganador del Twitter de hoy, ¿y a qué pregunta? No, de la semana. Que fue el tema, ¿qué o a quién ya no soportas más en esta cuarentena? Hombre, y ganó Cucho, que dijo, la facha de coima que me mando últimamente. Creo que me estoy pareciendo al caserito Cárdenas, solo que sin la turgente res. Qué ordinariez. El que lo entendió, lo entendió. ¿Despegamos ya? Por favor. Emilio, digamos adiós. Y después la música de Alejandro Villalobos para el fin de semana. Bueno, vamos a despedirnos con este estreno, lo nuevo de los Rolling Stones, Living in a Ghost Town.